Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel, con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tenernos una noche más. Oh, Señor, en esta hora yo te pido que seas tú glorificándote de una manera especial, mi Dios. Señor, métete por las ondas radiales, Padre Santo. Sana, salva, restaura, Señor, aleluya. Mira, Padre, los hermanos que nos están escuchando, los amigos que nos están escuchando, Dios. Sé tú glorificándote de una manera especial. Oh, Señor, liberta, Señor, aleluya. Habla las vidas, habla las armas, Señor. En esta hora, Padre, rompemos toda traba, Señor, aleluya. Que no quiera, Señor, aleluya, que tu palabra sea llevada. Glorifícate de una manera especial, Señor. Despeja dos aires, Señor, y que tu gloria se manifieste de una manera especial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Este es su amigo y hermano Luis Ginés, que le saluda en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. También le damos saludos a los gerenciales como llama de fuego a tu vida.org. Aleluya. Donde nos han dado la oportunidad de llevar este su programa Dios ha sido fiel, que se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche por aquí por como llama de fuego a tu vida.org. Reciban también un fuerte saludo de parte de nuestro pastor, aleluya, Oscar Surén, aleluya, y de la pastora también Mildred Surén, aleluya, y de toda nuestra congregación. Estamos ubicados en la parada 26, aleluya, al lado de la Universidad Antil y al lado de la cafetería Eli. Allí estamos, aleluya, desde los martes comenzamos con la Escuela del Espíritu Santo, donde allí nos llevan palabra de doctrina, aleluya, donde nos empapamos de la palabra del Señor, aprendiendo, aleluya, para luego salir al campo a trabajar, porque eso fue lo que nos llamó al Señor, aleluya. Los jueves, culto de adoración, desde las 7:30, al igual que los martes, desde las 7:30, estamos ahí, un culto excelente, donde la presencia de Dios desciende de una manera especial y Dios hace grandes cosas, prodigios y milagros. Mi alma te adora, Señor. Los viernes, culto de jóvenes. A todos esos jóvenes, aleluya, que no tengan culto en sus iglesias y con permiso de sus pastores, aleluya, visítennos. Aleluya, y allí se gozarán con jóvenes llenos de la presencia de Dios. Amigo joven que me está escuchando, los viernes a las 7:30 en Barrio Obrero, no te vas a perder, aleluya, porque es frente a la entrada de la misma parada 26, aleluya. Deseamos que pases y recibirás grande bendición, jóvenes llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, en el cual te vas a sentir como en familia. Los domingos, la escuela bíblica desde las 9 de la mañana, donde seguimos, estamos ya en el área de los profetas, aleluya. Estamos estudiando la palabra de Dios para así adquirir más conocimiento, aleluya. Desde las 10 comenzamos el culto de adoración y alabanza. Cualquier cosita, aleluya, te puedes comunicar al 246-0218-787. 246-0218, aleluya. Y le puedo dar más información y dirigir donde nuestra iglesia, Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial. Mi alma te adora, Dios. Hoy, aleluya, quiero mandarle saludos a la hermana Isabel del programa Levántate y Resplandece, que es todos los miércoles a las 6 de la tarde, y a mi hermano y amigo Luis Raúl, que los acabamos de escuchar y nos gozamos. Los lunes, aleluya, tenemos al pastor Luis Galíndez en su programa Tiempo del Fin a las 8 de la noche. El tiempo ya básicamente está cumplido. En cualquier momento suena la trompeta y la iglesia se desaparece. Se desaparece mi pastora, este servidor, mi esposa, Canaima, la emisora. Y la emisora se queda fuera. ¿Por qué? Porque ya el tiempo está cumplido. Si usted quiere saber más de eso, los lunes a las 8 de la noche, Tiempo del Fin con el pastor Luis Galíndez. Aleluya. Él estuvo predicando sobre los 6 arrebatamientos, falta uno. Y es este de ahora, aleluya. Aleluya. Bueno, mi hermano, como todos miércoles, pero hoy tengo el honor, aleluya. Y si ven mi cara de felicidad, es porque tengo a mi lado a mi pastor, aleluya, a la sierva del Señor, aleluya, por cual cuando este ministerio se levantó, Dios ha sido fiel. El Señor ya lo había puesto en mi corazón sobre la radio por medio de un profeta, aleluya, donde el Señor, donde ustedes lo tuvimos aquí, aleluya, había indicado que lo que íbamos a estar haciendo en lo que hoy se conoce como el programa Dios ha sido fiel. Y se le consultó a mi pastora, porque todo, hermano que me escucha, usted debe de consultarlo con el ungido del Señor y con sus pastores. No salgan a lo loco, porque créanme que les va a ir mal. Qué mejor que el siervo del Señor, aleluya, que la sierva del Señor, aleluya, para sea que ora el Señor y el Señor le dé esta confirmación y lo bendiga y usted pueda salir al campo, aleluya, con la bendición pastoral. Con nosotros se encuentra nuestra pastora Edna, aleluya, de la Iglesia de Jehová Justicia, nuestro campamento celestial, en lo cual me honra, aleluya, su visita en esta preciosa noche, aleluya. Pueblo de Dios, aleluya, escuche lo que el Espíritu Santo va a traer en esta noche, mis queridos amigos, amigos que me está escuchando, aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Estamos recibiendo acá mensaje, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Donde nos complace, aleluya. Y el amigo que me escucha, esta es la noche. Esta es la noche de salvación, aleluya. 2460218, mensaje de texto. 2460218. O escríbenos por el chat, aleluya. www.comollamadefuegoatuvida.org. Queremos orar por ti. No te preocupes, que di tu petición, aleluya, que vamos a orar. Y créame que Dios va a hacer la obra de una manera especial, aleluya. Con ustedes les voy a dejar, para no restar más tiempo, a nuestra pastora Edna, aleluya. Dios te bendiga, pastora. La audiencia es suya. Gracias por la invitación que me ha hecho a este hermoso programa. Para mí es un placer y un honor que nuestra iglesia tenga esta plataforma donde sabemos que el Señor está hablando y está ministrando a Puerto Rico y fuera de él. Bendigo esta emisora y sé que de aquí se van a escuchar buenas noticias y que ustedes van a escuchar noticias de milagros, de sanidades, de impacto a las vidas, porque esta emisora nació en el corazón de Dios. Y para mí es un honor ser parte en esta noche de estos instrumentos y de estos profetas que el Señor ha puesto en esta emisora radial. Y el Señor, yo buscando un mensaje, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable a tu pueblo que escucha, a esas personas que tú has indicado para que enciendan su computadora y escuchen lo que Dios quiere hablar? Y el Señor me dijo, háblales de que yo soy su guardador, de que yo soy su refugio. Y por eso nos vamos a ir a ese salmo que me encanta repetirlo, que lo repito cada día, que se lo repito a mis hijos, que lo repito donde quiera que yo voy, cuando estoy orando, porque créeme, tenemos que repetir la palabra del Señor y tenemos que, aun cuando oramos, repetirla y declararla. El Salmo 21, y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y esto es un cántico que tenía Israel. un cántico que podemos decir que es la expresión perfecta de la confianza en Dios. Es un salmo donde se declara de dónde y en dónde estaba puesta la confianza de los hijos del Señor. Cuando en este cántico se dice que alzaran los ojos a los montes, estaban diciendo: yo voy a alzar mis ojos hacia de donde yo soy, hacia donde proviene mi refugio, hacia donde proviene mi confianza. Yo no voy a mantener mi mirada hacia abajo, hacia mi situación, hacia mi crisis, hacia mi dolor. No, yo voy a alzar mis ojos a los montes. Y fíjense, en los montes estaba, y sobre los montes está edificado Jerusalén. Y cuando los peregrinos iban a Jerusalén, tenían que alzar la mirada para ver la ciudad de Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Señor quiere decirte en esta noche, pero el Señor te está diciendo que en medio de la crisis que estamos viviendo en Puerto Rico, que en medio de la sombra de muerte que se ha desatado sobre nuestra nación, el Señor le está diciendo a Puerto Rico y a los países que nos están escuchando que estamos viviendo los últimos días, sí, pero ¿qué yo voy a hacer? ¿Yo me voy a asustar? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Yo me voy a amedrentar? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Yo me voy a esconder? ¿Yo me voy a quejar? No, el Señor te está diciendo: alza tus ojos a los montes. El Señor te está diciendo: mira hacia los cielos. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra patria está en los cielos. Y el Señor te está diciendo: quita la vista de la situación, quita la vista del problema, quita la vista de tu circunstancia y pon los ojos en donde proviene tu fuente de bendición, en los cielos, en el Señor. Amén. Y es hermoso cuando nosotros podemos saber que tenemos alguien en quien confiar, pero no cualquier persona, no cualquier persona. El salmista se hizo una pregunta para luego responderla: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi salvación? ¿Quién me librará de la situación difícil? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién? ¿Quién? ¿De dónde vendrá mi socorro? Él se hizo esa pregunta para luego dar una respuesta. Yo sé de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene del Dios creador, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Piensa y evalúate en este momento. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿Cuál es tu socorro? ¿Dependes de tu trabajo? Pues déjame decirte que eso puede pasar. ¿Depende de tu fuerza? Eso puede pasar. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Depende de la persona que tienes a tu lado? Esa persona hoy o mañana ya no puede estar. Tenemos que depender de Dios, porque de Él proviene todo. El salmista decía: mi socorro, el mío, viene de Jehová, pero no cualquier Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios que creó toda la naturaleza, todo lo invisible y lo visible, todo lo hermoso que podemos contemplar, es el Dios que está a nuestro lado. Ese es mi socorro, ese es mi ayuda. Entonces, ¿qué nosotros podemos sentir en esta noche cuando leemos este salmo? Tenemos que sentir paz. No importa las malas noticias, tenemos que sentir paz, porque el Dios creador es el Dios que es mi Padre, es mi Dios, es mi Salvador, es mi ayuda. El profeta Isaías decía: mira, no temas, yo te ayudo. Dios decía a través del profeta Isaías a su pueblo: no temas, yo te ayudo. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que el Señor le está queriendo decir en esta hora. No te preocupes, no hay problema difícil. Para Dios no hay nada imposible. Yo te ayudo, yo tengo tu solución, yo tengo tu sanidad, yo tengo tu provisión, yo tengo tu bendición, yo tengo tu vida, yo tengo tu paz. Todo lo que tú necesitas, yo lo tengo, te dice el Señor. Alemeshakima. El Señor te dice que tú declares. Por eso era que Israel tenía que cantar este salmo. Porque Dios le estaba diciendo a Israel: declara quién yo soy en tu vida y lo que yo hago en tu vida. Declara quién yo soy en tu vida. Quién yo soy y qué yo hago en tu vida. Fíjense, miren el versículo 3, que dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero. Miren, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, estamos diciéndole al Señor: gobierna sobre nuestras vidas. Estamos diciéndole, entregándole al Señor la vida, pero no para que haya, porque a veces decimos: ay, estamos en Cristo, ay, en pruebas, en dificultades. No, hermano, el que está en Cristo está en victoria. El que está en Cristo está en victoria. Porque el apóstol Pablo dice que todo obra para bien. Entonces todo lo que a mí me pasa son solamente cosas buenas. Porque aún las lágrimas que yo pueda derramar en Cristo es para mi beneficio. Por eso es que el salmista te dice: mira, Él no te va a hacer resbalar, Él no te va a destruir. Satanás, dice el apóstol Juan, en Juan 10:10, que vino a matar, y lo dijo Jesús, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Satanás vino a destruir. Vivir sin Dios es vivir con el enemigo. Vivir sin Dios es vivir una vida donde se te está robando. Donde todo se te está robando. Donde todo lo bueno que tú puedas tener, el enemigo te lo va a robar. Porque para eso Él vino. Para robar, para matar y para destruir. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, le decimos al reino de la destrucción, al reino del robo, al reino de la muerte: no te sirvo más. De hoy en adelante, yo me voy con otro reino. Cuando yo tengo a Cristo, le estoy diciendo: de hoy en adelante, yo voy a pertenecer al reino de los cielos, al reino de la luz, al reino de la victoria, al reino que no dará mi pie al resbaladero, al reino que me va a dar a mí galardones grandes, al reino eterno, al reino de la victoria. Vive Dios. Eso es lo que Dios te está ofreciendo a través de su Hijo amado Jesucristo. Por eso el Señor te dice: pon en mí tu confianza. Y si no tienes a Jesucristo en tu corazón, ya es tiempo que tomes una decisión para que pongas tu casa, pongas tu vida bajo la protección del Todopoderoso Dios, que es el único que hoy puede librar tu vida de tanta maldad. Santo tú eres. Fíjense qué más dice aquí: he aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá. El Dios a quien yo le sirvo, ese sí que es un guardia de seguridad. Ese sí que es un guerrero. No duerme. Siempre me está protegiendo. Eso es lo que dice el salmista, que tú repitas. Eso es lo que dice el salmista, que tú cantes. Que tú entiendas, iglesia. Que tú entiendas que Jehová es tu guardador. Y si tú no perteneces a ninguna iglesia y todavía no te has unido ni has creído en Jesucristo, yo te garantizo que este es el mejor sistema de seguridad que tú puedes adquirir en tu vida. Él es tu guardador. Nadie tiene tanto poder, ni tanta autoridad, ni tanta seguridad como la ofrece nuestro Señor. Y fíjense que aunque pueden pasarnos cosas negativas, claro, podemos tener aflicción, podemos partir de este mundo y morir, pero dice la Biblia que para nosotros la muerte es ganancia. Todo para nosotros es bueno. Bueno, ¿por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Y para nosotros todo obra para bien. Nuestro Dios no se duerme. Nuestro Dios no falla. Nuestro Dios todo lo hace y lo hizo por amor. Fíjense que Elías se burlaban de los profetas de Baal cuando hubo aquella competencia entre Elías y entre los profetas de Baal. Hicieron esta competencia a ver quién era el Dios verdadero. Y Elías se burlaba porque aquella gente se cortaba, aquella gente estuvo clamando y clamando a sus dioses y clamando a sus dioses de palo y clamando a sus dioses de demonios y sus dioses no lo escuchaban. Porque es que en ese momento Dios los ató a todos. Porque es que él tenía el poder, la autoridad y el dominio lo tiene el Dios de Elías. Y el Dios a quien nosotros te estamos predicando en esta noche. El Dios verdadero. No es el Dios que está en una esfinge, ni es el que está pintado en un cuadro, ni es una imagen, ni son los muchos santos a los cuales tanta gente invoca, ni son demonios, esos son demonios. La Biblia dice que al que adora ídolos, a demonios adora. Esos dioses no tienen poder. Y Elías se reía porque decía, ¿dónde están los dioses? ¿Dónde están los dioses a quienes estos hechiceros invocan? Están dormidos. ¿Qué pasa que no despiertan? Porque al final el Dios verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos, el que hizo en ese momento descender fuego del cielo. El Dios verdadero contestó la petición del profeta Elías y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. El Dios y los demonios a quien los enemigos le servían no respondió, porque de Dios es el poder. Aleluya. Dice la Biblia cuando oramos, porque mucha gente repite la oración del Padre Nuestro, pero pocas personas le ponen mente a lo que están repitiendo. Y dice, cuando terminamos de orar la oración del Padre Nuestro, decimos este final que es bien poderoso y describe quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dice, porque de Él es el reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Son tres ámbitos de Dios, las tres ámbitos de Dios. El reino de Él y por Él y para Él, para Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Él es el Rey. Él tiene el poder y el poder es la habilidad de Dios para hacer cualquier cosa. Nada le es imposible. De Él es el poder. O sea que si tú le estás sirviendo a otros dioses que no tienen poder, si tú le estás sirviendo a demonios y adorando a ídolos, yo te tengo que decir la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad, el camino. Y solamente se le ora al Padre en el nombre de Jesucristo. Se le ora al Padre, se le habla al Padre en el nombre de Jesucristo. Y la oración del Padre Nuestro establece que solo de Dios, que solo de Dios y Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, de solo de ellos es el reino, el poder y la gloria. Y si yo sé que de ellos es el reino, ¿para qué voy a seguir dándole la espalda a Dios? ¿Para qué voy a seguir viviendo la vida sin Dios? ¿Para qué voy a seguir tomando mis propios caminos cuando yo puedo tener un Dios que me guíe, que me guarda, que me proteja, como lo dice el Salmo 121? Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Yo quiero vivir bajo el abrigo del Altísimo. También el Salmo 91 nos habla de eso. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Ustedes han leído el Salmo 91. Mucha gente lo conoce de memoria. Pero para que esas promesas se activen del Salmo 91, aleluya, tenemos que vivir bajo el abrigo del Altísimo. Santo, santo tú eres. Y nadie vive bajo el abrigo del Altísimo si no es a través del Hijo, que es Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador delante de Dios y delante de los hombres, y es Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro que esté sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros que no sea Jesucristo. Así que si tú tienes ídolos en tu casa, aleluya, ay, por Ebeche, que escucha, aleluya, lo que te dice el Señor. Yo soy el único. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro. No hay otro quien responda. Y miren las bendiciones de habitar bajo el abrigo del Altísimo. El Salmo 91 que tanto conocemos dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Miren, esa bacteria en Puerto Rico puede arropar la nación, pero si tú estás bajo el abrigo del Altísimo, a ti no te toca. Alabado sea, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Miren lo que pasó en Israel. Antes de que Israel cruzara el Mar Rojo, vino la muerte y estaba la sangre del Cordero en la puerta de la casa de los israelitas. Y ninguno de los hijos de Israel la muerte les tocó, porque tenían la sangre del Cordero en las puertas de su casa. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, tenemos la sangre del Cordero sobre nosotros y el poder del Espíritu Santo en nosotros, y nadie nos toca. Entonces se hacen efectivas, se hace activa esta palabra del Salmo 91, cuando te dice el Señor que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Así que no temas, no temas lo que digan las noticias. No temas las malas noticias. Si Dios está contigo, declara la palabra. Si eres hijo de Dios, declara la palabra. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Alabado sea tu nombre. Miren el 4: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele en la oscuridad, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyan. No temerás, porque tú y tu casa están en la roca, que es Cristo Jesús. Así que yo te hago una invitación en esta noche, para que si no tienes a Jesucristo, si no tienes esta seguridad bendita que te ofrece el Señor y Padre, acéptalo y recíbelo, porque Él es tu protección. Toda buena dádiva, todo regalo, todo don perfecto proviene del Padre. Y el regalo más grande que Él nos ha dado es su Hijo Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová es nuestro guardador. Y dice el versículo 5 del Salmo 121. Él es tu sombra, tu mano derecha. Aleluya. Él es tu sombra, tu mano derecha. Cuando el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo y el enemigo venía detrás persiguiéndoles, la chequina de Dios, la gloria de Dios se fue al lado de ellos, a mano derecha. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo, Él está con nosotros y su diestra nos sostiene. Y no solamente eso, Él está en nosotros. ¡Qué Dios más grande! ¡Qué Dios más bueno es a quien yo le sirvo! ¡Qué Dios más maravilloso! Y si tú le sirves a un Dios que te ama tanto, tanto a tal extremo que dio su vida por ti, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas que tú le pidas? Jesús te dijo: pide que yo te daré. Solamente tienes que doblar tus rodillas y pedirle. Pon tu situación en sus manos. Él te va a sanar. Pon tu situación en sus manos. Él te va a responder. El salmista lo decía porque lo vivió. Claman los justos y Jehová les oye y los libra de todo. todas sus angustias. El Señor tiene ahora mismo su mano extendida frente a ti para librarte de tu angustia. El Señor me muestra en este momento una mujer llorando, y puedo decirte que puedo ver y sentir la mano de Dios extendida hacia ti, y te dice: hija mía, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Yo soy tu padre. Tú no estás sola. Gracias, Señor. Ay, levántate y sígueme, que tengo planes para ti. Aleluya. Él no se dormirá. Aleluya. Pero ¿qué yo tengo que hacer para tener esa paz? Para que se activen esos pactos que están escritos en los salmos y en la Biblia. Tienes que levantarte y ser fiel al Señor. Tienes que escuchar la voz de tu pastor. Y el pastor, dice la Biblia en Juan capítulo 10, que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Oyen la voz de Jesucristo y le siguen. Y dice más: y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El pastor de pastores te está llamando para que se active todas estas bendiciones escritas en la Biblia, que son para nosotros. Tenemos que caminar en obediencia. Hay gente que me ha dicho: ay, pastora, yo tengo a Dios, yo lo busco en mi casa. No, pero es que hay un libro de leyes. Hay un libro que Él nos dejó para que viviéramos conforme a este libro, conforme a la Biblia, para que haciendo así todo nos vaya bien. Él nos dejó unas instrucciones de vida. Y nos va mal cuando los quebrantamos, pero nos va bien cuando le seguimos y hacemos caso y escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Hay personas que dicen: pero si yo no soy malo, ¿para qué yo no tengo que ir a la iglesia para buscar de Dios? Sí, la iglesia la fundó el Señor. En el libro de los Hechos, Él reunió antes de partir a su pueblo en un aposento alto. Los reunió, y la Biblia dice que estaban todos unánimes juntos. Para que la gloria de Dios baje, tiene que estar unido a gente que esté buscando la gloria de Dios, en un lugar donde se enseñe la palabra de Dios, en un lugar donde se alabe al Señor y se cante alabanza, para que entonces baje el de repente de Dios, para que entonces baje la gloria de Dios, para que entonces el poder del Espíritu Santo te dé fuerza, se active el poder de Dios, se activen los milagros en tu vida. No vemos a un Dios sobrenatural porque no le buscamos como la Biblia dice que le busquemos. Cuando nos levantamos a adorarle como la Biblia dice que le adoremos, vamos a ver el poder de Dios actuando. Vamos a ver el poder sobrenatural de Dios actuando a nuestro favor. Bendito Dios. Con Cristo todo es posible. Sin Él, separado de Él, nada podemos hacer. Con Cristo puedes caminar sobre aguas turbulentas. Cuando Pedro caminó sobre aquellas olas, sobre aquel mar embravecido, él vio a Jesucristo y por eso pudo enfrentar aquella tormenta. Cuando ponemos la mirada en Jesús, no vemos el problema se hace pequeño y caminamos sobre él. Cuando tú pones tu mirada en Jesús, tú le puedes decir a ese monte y a ese problema que está delante de ti, o a esa enfermedad que está delante de ti, o a esos hijos que están descarriados en la droga, tú puedes decirle a ese demonio de vicio: quítate, oh monte, de delante de mis hijos, de delante de mi familia. Y se tiene que mover. Con Cristo tú tienes la solución para la crisis familiar que estás enfrentando. Con Cristo tú tienes las soluciones para todo. Él nos da la salida. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Solamente fija tu vista en Cristo. Fija tu vista en Cristo y ya verás la gloria de Dios que va a ser derramada sobre ti y sobre tu casa. El Señor, a través del apóstol Pablo, le hizo una promesa a aquel carcelero de Filipos y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Apropiate también de esta promesa. Yo y mi casa seremos salvos. Decláralo. Yo y mis hijos seremos salvos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es lo que el Señor te está diciendo. Él va a hacer por ti proeza. Él va a hacer por ti milagros. Va a desaparecer tu enfermedad. Esa diabetes que te está atormentando se desaparece. Dios te establece. Porque ¿quién es el que yo le sirvo? Al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿No puede hacer un páncreas nuevo? Claro que Él puede. Es el Dios de la creación. Cuando tú lees Mateo, Lucas, Marcos, Juan, ¿qué Jesús tú estás viendo? Un Jesús que no le gustaba la enfermedad. Yo nunca vi ahí ni leí un Jesús que quería ver las personas enfermas. No, Él quitaba la enfermedad de los cuerpos. Yo vi un Jesús que tenía compasión de las multitudes. Un Jesús que los sanaba a todos. Los sanaba a todos. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo: levantarse y sanarlos a todos en el nombre de Jesús, porque el Señor nos dio poder. Jesucristo los sanó a todos. No hubo uno que no se acercara a nuestro Señor que no fuese sanado por Él. Y esta noche Jesús se está acercando a tu casa, está entrando a tu casa y va a sacar de tu cuerpo toda enfermedad. Se va el H1 en el nombre de Jesús. Se va el cáncer en el nombre de Jesús. Se detiene el divorcio ahora. Dios es Dios de restauración en el nombre de Jesús. Se une el corazón de los padres para con los hijos. Hay restauración. El Señor me muestra restauración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Él es tu guardador. Él es tu ayudador. No temas. No temas. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Y vamos a orar. Amén. Quiero orar por las personas. Si tienes una necesidad. Si tienes una necesidad, si el Señor te ha hablado en esta hora, por favor comunícate, manda un mensaje que nosotros vamos a estar orando por ti. Vamos a hacer una oración. Si estás enfermo, esta noche el Señor te va a sanar. Porque por fe, es por fe, la fe es en el momento. Jesús sanó a aquella mujer que tenía flujo de sangre y con tan solo tocar el borde del manto del maestro fue sana en el instante que lo tocó. En el instante Jesús sanó y le ordenó a la fiebre de la suegra de Pedro que la dejara, y esa mujer se levantó al instante. Al instante. Deja de estar declarando cosas negativas, declarando que tienes tal o más cual enfermedad. Dios quiere que tú declares sanidad. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, habla como lo que eres. Habla con poder. Declara la palabra. Que la espada de doble filo salga de tu boca para sanidad. Qué triste es escuchar cristianos murmurando y quejándose de sus situaciones. Dios llamó un pueblo victorioso. Somos un pueblo victorioso. Somos un pueblo que tenemos poder. No hemos recibido cualquier cosa, hemos recibido poder. Y si en esta hora tú estás atribulado, desanimado, también le vamos a ordenar a todo espíritu que quiera detenerte, a todo espíritu de aflicción, a todo espíritu de desánimo, que te suelte en esta hora, en el nombre de Jesús, y vas a ser liberado. Si te encuentras en depresión, el Señor va a sacar del hoyo tu vida. Él vino a sacar del hoyo tu vida. Él va a cambiar tu lamento en baile. Él va a cambiar tus palabras negativas por palabra de poder y de bendición. Él va a cumplir su propósito en ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que cada persona que nos escucha por estos medios se levantan como ministros competentes, como lo que somos, una iglesia de poder. Y donde quiera que caminemos, vamos a declarar la palabra como Ezequiel a los huesos secos. Y los huesos secos van a vivir. Y vamos a declarar resurrección, y va a haber vida y resurrección. Donde no hay amor, donde todo se ha roto, la llama del amor va a volver a surgir. Donde hay escasez va a haber sobreabundancia, porque lo vamos a declarar. El Dios de la bendición, el Dios de la sanidad es el Cristo, y el Dios a quien yo le sirvo. Y hoy se levantan los ministros a hacer la voluntad de Dios y a ser usados por el poder del Espíritu Santo. Si el Señor te habló, vamos a orar por ti. Sigue enviando esas peticiones, que el Señor va a hacer grandes cosas. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios yo derribaré ejércitos. Aleluya. Para mí nada me será imposible. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendiga. Estamos gozándonos. Aleluya. Yo siento la presencia del Señor. Aleluya. Nos escribió Kevin. Le manda saludos a todas. Natalie, saludos de parte del ministerio. Amén. De Kenú. Ajá. Omaira pide oración por salud, por familia y por un trabajo. Ella tiene fe que sí. Amén. Eso es amén. Maribel pide oración por la policía de Puerto Rico para que Dios los traiga a su redil. Amén. Vamos a orar, amén, por la policía de Puerto Rico, para que el Señor levante más guerreros cristianos y hombres de bien, ¿verdad? En la fuerza policial, y el Señor los honre. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, y los cristianos y todo el pueblo de Puerto Rico, a honrar y a respetar a la policía de Puerto Rico. Ellos velan por nosotros. Nosotros tenemos que honrarles. Ellos están velando por la seguridad y hacen un trabajo. Hay muchos buenos policías en Puerto Rico y tenemos que reconocerlos y tenemos que respetarles. Amén. Es igual que yo siempre he dicho, eso de estar hablando mal del gobierno, los cristianos hablando mal del gobernador, eso es contrario a la Biblia. Puede ser que hayan cosas que no te gusten. Puede ser, y no estoy hablando, verdad, de política, no quiero que me malentiendan, pero tenemos que aprender como cristianos a orar por los que están en eminencia, a orar por la policía de Puerto Rico, a orar por los pastores. Por eso es que la iglesia no se manifiesta el poder que se manifestaba en la iglesia primitiva, porque estamos mirando lo que no tenemos que mirar. Dios quiere una iglesia que clame y que bendiga. Si nosotros oramos por un buen gobierno, pues claro que vamos a tener un buen gobierno. Si nosotros declaramos y oramos para que la palabra de Dios sea tocando los que están en el Senado, Dios los va a tocar. Pero tenemos que declarar, no podemos unirnos a estar maldiciendo. No somos instrumento de maldición, sino de bendición. Así que hoy más que nunca la iglesia tiene que levantarse a orar por los policías, a orar por sus pastores, a orar por los líderes, por el Senado, en el nombre de Jesús, para que Dios aclare el entendimiento y todos los demonios que han querido tomar el lugar del reino, el lugar, se muevan en el nombre de Jesús. Y podamos, el apóstol Pablo dice, si tú oras por los que están en eminencia, para que vivan quieta y sosegadamente, entonces hay una posibilidad de que se pueda vivir quieta y sosegadamente. Si Sí, amén. La iglesia ora. Amén, amén. Así que vamos a orar. Jocelyn, amén. Le envía saludos, pastora. Amén. Les amo y le agradezco que nos estén escuchando. Vive Dios, aleluya. Señor, te damos gracias por cada vida que nos está escuchando, por nuestros hermanos que están en sintonía, a los cuales tú le has hablado en esta noche. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú tocando el corazón de aquellas vidas que tú le has hablado, que tú les hablaste y que todavía no se han comunicado. Señor, yo te pido que tú les visites. Señor, yo te pido que tú les toques. Padre, que si hay alguno enfermo en esta hora, tú les sanes. En nombre de Jesús. Quita la enfermedad, la dolencia. En el nombre de Jesús. Padre, clamo por la protección y la seguridad de nuestros policías. Santo tú eres. Clamo, Señor, para que muchos de ellos vengan a ti y los que están en ti permanezcan firmes. Padre, pon una cobertura de ángeles guerreros alrededor de ellos. Señor, dales tu carácter para que puedan enfrentar, Señor, la hostilidad de estos últimos días. Oh Dios, dales tu paz, dales tu fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús. Y que donde quiera que ellos pisen, las tinieblas se sujeten en el nombre de Jesús. Padre, levanta más policías cristianos. Sí, Señor, Señor mío. Purifica, Padre, también a las madres solteras, aquellas que están solas criando a sus hijos, yo te ruego fortalezas y que seas tú su ayudador en esta hora. Que tú consueles el corazón que está afligido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo clamo, Señor. Señor, sabiendo, Dios mío, que allí tú te haces presente en la necesidad. En el nombre de Jesús. El Señor le dice a una mujer: no estás sola. Yo cumpliré mi propósito en ti. No estás sola. No estás sola. Yo estoy a tu lado. Clama. Y yo haré lo que te he prometido. El Señor ha pactado contigo. Él te ha dado promesas y Él es poderoso para cumplirlas. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Porque dudas. ¿Sabes que cuando dudas, ahí es que el problema te arropa? Porque estás viendo el mar en tempestad. Pero cuando pones en mí la mirada, te dice el Señor, vas a caminar por encima del problema y no lo sentirás. Cuando pones en mí la mirada, va a haber avance en tu vida espiritual. Dios, se va a ir el desánimo. ¿Sabes por qué estás desanimada? Porque no tienes tu mirada en mí. El gozo del Señor es tu fortaleza. Alábalo. El Señor te dice: canta, regocíjate. Si yo te he dicho mis planes, ¿por qué dudas? Así te dice el Señor. Gracias, Padre. El Señor en este momento seca tus lágrimas. Seca tus lágrimas. Él es nuestro consolador. Gracias, Señor. Aleluya. Doctora, nos llama Stephanie. Saluda a Stephanie. Saluda, por oración por su hogar. Amén, amén. Aleluya. Amén, Stephanie. Lo que Dios te dijo será tal como Dios te lo dijo. Él es fiel. Así se llama este programa. Dios es fiel. Y aleluya, siempre ha sido fiel. Alaba su nombre. Te adora, Señor. Para Dios no es imposible. Él cambia los corazones de piedra y los hace de carne. Así declaramos en el nombre de Jesús que el hogar de Stephanie se levanta en el nombre de Jesús. Se restaura. Le ordenamos a todo espíritu de destrucción, a todo demonio de destrucción, que se quite en el nombre de Jesús y se vaya en el nombre de Jesús de ese hogar. Sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Ángeles de guerra alrededor de esta familia. Eres tú tomando la mente de cada uno de ellos. Eres tú uniendo, Padre, los corazones. Eres tú llenando esta casa de tu paz. En el nombre de Jesús. Quita la tristeza y pon tu paz y aumenta la fe en el corazón de tu hija. En el nombre de Jesús. Vas a ver la victoria, Stephanie. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Yo siento la presencia del Espíritu Santo, hermano y amigo. Aleluya. Aleluya. Sigan comunicándose con nosotros. Aleluya. Todavía hay oportunidad. Queremos orar por usted. Aleluya. 246-0218, mensaje de texto. Aleluya. O escríbenos por el chat, como llama de fuego a tu vida. ORG. Aleluya. Queremos orar por ti. Aleluya. Jehová es tu guardador. Aleluya. Amigo que me escucha. Aleluya. ¿Qué más con estas palabras? Aleluya. Que el Señor es tu guardador. Aleluya. Si no estás escuchando en esta hora, escucha lo que el Espíritu Santo te quiso decir. Aleluya. Te quiere decir en esta noche. Aleluya. Que Él es tu guardador. No son los yesos. Aleluya. No son las imágenes. No son las velas. Aleluya. Aleluya. Es solamente Dios. Dios y tú. Aleluya. Cuando tú te inclinas hacia Dios y vuelves tu corazón hacia Dios y tu mirada hacia Dios. Aleluya. Él te escuchará, te guardará desde los cielos. Aleluya. No desperdicies, aleluya, esta oportunidad de que Dios sea el que te guarde, te bendiga. Amén. Y te lleve, aleluya, por el camino que Él solo sabe llevar, con una vida, la vida eterna. Aleluya. 2460218, aleluya. 2460218 por mensaje de texto, por como llama de fuego a tu vida .org. Puedes comunicarse con nosotros. Queremos orar por usted. Aleluya. Por sanidad. Miguel Vélez llamó por sanidad. Aleluya. Amén. Amén. Ah. Por su hija. Vamos por su hija. Okay. Por la hija de Miguel. Oh, ok. Sí, para sanidad, para el interior, sí. Miguel. Sí. Miguel, en el nombre de Jesús, pon tu mano en donde tengas lugar afectado. Aleluya. Pon tu mano en el nombre de Jesús. El mateador, Jesús. Tú eres un hijo de Dios. Y en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, tú eres curado en esta hora. El nombre de Jesús. Desaparece de tu cuerpo toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Toda dolencia. Todo temor. En el nombre de Jesús. Ahora el temor se va en el nombre de Jesús. El Señor te da fuerzas. Puedo sentir por el Espíritu Santo que Él te toca y te sana. Y te abraza, te adora, y te sostiene, Jesús, y te bendice. Él te rodea en esta hora, y desaparece la enfermedad. Gracias, y te da, Señor, fuerzas nuevas. Gracias, en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad, recibe nuevas fuerzas. Se va la debilidad de tu cuerpo, se va el cansancio. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, se va de ti. Y el Señor en este momento te dice, hijo mío, vive. Gracias, como lo que eres, como un hijo del Rey. Gracias, sano y victorioso. Sano y victorioso eres tú. Gracias, Señor. Sano y victorioso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre mío, Señor, lleva a Miguel a una vida en el Espíritu, que él pueda, Señor, ser usado por el poder más de lo que tú lo has usado, en el poder de tu Espíritu, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Hecho está, hecho está. Ay, Dios mío. Nos piden oración por una niña que salió en el periódico, pero que tiene cáncer terminal y solo le dieron 10 meses. Amén, pero nosotros en el nombre de Jesús decretamos vida. Eso lo dice la ciencia. Eso es lo que dicen los médicos. Aleluya. Pero nosotros declaramos vida. En el nombre de Jesús. Vida. Poderoso la Dios. La niña, la hija de Jairo, estaba muriendo. Y el Jairo le creyó a Dios. Jairo le creyó a Dios. Esta niña estaba muriendo. Y Jairo seguía con Jesús. Y en el camino mucha gente. Y se tardaba en llegar. Y ya cuando llegó la niña estaba muerta. Y Jesucristo le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. Y en el nombre de Jesús nosotros creemos y declaramos que esta niña de 10 años que tiene cáncer es sanada. Le ordenamos a todo espíritu de cáncer que se quite de ese cuerpo en el nombre de Jesucristo. Y declaramos, Señor, que ella se levanta a testificar de tu poder, que toda su familia va a dar testimonio de ti. Que esta niña se levanta a predicar el evangelio. Que el cáncer la dé ahora en el nombre de Jesús. Y todos van a ver que Dios es grande y poderoso. En el nombre de Jesús. Y van a dar testimonio de Cristo. Van a dar testimonio de vida. Porque en estos últimos días Dios va a glorificar su poder. La gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. Se leja mazoki la basanta. Enterreme kenta. Y Dios se va a glorificar y va a levantar a esta niña para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria es tuya. La iglesia se va a activar y van a ver milagros como nunca antes han visto. A través de las ondas radiales, en las iglesias, donde quiera que haya ministros con el deseo de adorar a Dios, Dios va a manifestar su mano fuerte. Vive Dios. Con milagros, señales y prodigios. Poderoso tú. Se van a sorprender de los testimonios que van a escuchar en esta emisora. Aleluya. Se van a sorprender. Hay expansión. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Que es tremendo. Y más cuando un niño, acá, Naima, 10 meses. Pero Dios, como dijo la pastora, Dios hizo grandes cosas. Amén. Y qué más esto en estos últimos tiempos, aleluya. Amén. Donde se van a ver cosas. Amén. Antes de. Se están viendo pestes y diferentes enfermedades, pero Dios va a mostrar su poder. Sí. La gente va a venir a Jesucristo. Las iglesias se van a llenar porque la gente van a buscar la fuente de poder, porque las puertas se cierran, el desempleo aumenta, las enfermedades aumentan, pero las iglesias se van a llenar porque la gente va a alzar su vista a los cielos. En Puerto Rico no tiene que venir un terremoto, ya tenemos el terremoto, hermanos. Ya está la crisis, ya está. No tiene, todo el mundo está presagiando un terremoto, no. El terremoto se va a dar en las iglesias. Porque la gente, a causa de la pobreza en que está cayendo la nación y a causa de la necesidad y de las situaciones y de las enfermedades, van a correr a los pies de aquel que todo lo puede. Y ahí es que vamos a ver los milagros más sorprendentes. A un pueblo que verdaderamente depende de Dios. Dios nos va a quitar el materialismo para llevarnos a la dependencia de su presencia y de su gloria. Aleluya. Amén. Y esos son tiempos favorables para nosotros como cristianos. Vive Dios, aleluya. Aunque sean negativos, Dios los va a convertir, porque Dios va a sacar del hoyo las vidas. Sí. Y en este último tiempo, amén, va a tener que hacerlo así el Señor para salvar esas vidas, aleluya. Lo está haciendo, sí. La gente dice, estamos viviendo el terremoto. Aleluya. Pero la gente está corriendo a los pies de Jesucristo y hay que prepararse porque el avivamiento es grande. Dios le bendiga. Nos queda 2 minutitos, aleluya. Antes de eso vamos, oración por la mamá de Pedro, que su mamá vaya a aparecer para la iglesia. Bienvenida, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Es una Vélez, gran noticia. Sí. Vélez pide fortaleza para oración por Bárbara. Por fortaleza para Bárbara. Amén, amén. Queda aleluya. Fortalecida en el nombre de Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento es sobre Bárbara en esta hora. La gloria de Dios la cubre. La presencia de Dios cubre su vida, su corazón y su familia. El Espíritu de Dios la abraza. Gracias, en esta hora. Y esta familia se levanta en gozo, en alegría. Declaramos la bondad de Dios y la gloria de Dios sobre esta familia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, no tenemos tiempo para más, aleluya. Pero el próximo miércoles, aleluya, estaremos nuevamente a esta hora, a las 8 de la noche, en su programa Dios ha sido fiel. Le doy las gracias a mi pastora por acompañarnos. Aleluya. A la gerencia de Como Llama de Fuego, fuego.org. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y el Señor viene pronto. Nos vemos el próximo miércoles. Qué bueno. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, Como Llama de Fuego a tu vida.